vas. No intentes volver, que mi puerta estará clausurada, no podrás derribarla si te vas. No quisiera creer que vendrás cuando te vengan ganas de entrar a mi cama, devorarme el alma hasta la mañana. Atrévete a marcharte, volver cuando me extrañes, que no seré tu arte ni parte de tu ser. Atrévete a marcharte, atrévete a dejarme, que de hoy en adelante tu amante no seré. Si te vas, no intentes volver, que mi amor ya se habrá derretido por lo que has decidido. Si te vas, no quisiera creer que vendrás cuando te vengan ganas de entrar a mi cama, devorarme el alma hasta la mañana. Atrévete a marcharte, volver cuando me extrañes, que no seré tu arte ni parte de tu piel. Atrévete a marcharte, atrévete a alejarme, que de hoy en adelante tu amante no, no, no seré. Atrévete a marcharte, volver cuando me extrañes, que no seré tu arte ni parte de tu ser. Atrévete a marcharte, atrévete a dejarme, que de hoy en adelante tu amante no seré. Si te vas,